palabras que en mi voz no se quieren esconder, pero aún no las sé decir. Dos palabras para oír, dos palabras que en mi voz no se pueden esconder, pero aún no las sé decir. No se pueden esconder.